La decisión del gobierno nacional es esta, es respetar la tierra, el territorio de los pueblos originarios, y creo que lo importante es desarrollar y agilizar el evento territorial para que bueno, ya esto esté terminado de una vez por todas, ¿no? O sea, es lo que merecen los pueblos originarios, tener el territorio que siempre piden. Es una decisión fuerte en avanzar sobre este tema. Creo que por las características especiales de Silvio y Fran y su posicionamiento sobre el tema, hace que esto se haya dilatado mucho más de lo que merecía y lo que merecía la comunidad.